y cuarto, ¿mm? 10:15 llega. Me gustó mucho lo que vi, el trocito este del Musa, de la, de que estaba hablando este chico, sobre una escena de unas sillas vacías, que me encantó. Ah, sí, la diputación, es que me gustó muchísimo. Que pensamos que era el juicio en la diputación. Entonces ya grabamos allí en la diputación. Y un poco transmitir, pues, que quizá aquellos personajes ya no están, pero aquello pasó allí y allí siguen todas las... Allí pasó, es que es así, es como los caminos y todo eso, las cosas no se pueden ver, pero allí pasaron y allí quedan cosas. Me llama muchísimo la atención cómo lo contabas y cómo... Ángulo recto. Ángulo recto.